Muy buenas tardes, sintonizáis Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de www.radiocuca.org para todo el planeta, cuando son pues las 3 de la tarde del miércoles 27 de mayo de 2015. Interrumpimos la programación enlatada para grabar en directo una nueva emisión de Anábasis, programa dedicado a la historia. Hemos dedicado a lo largo de nuestra andadura radiofónica varios capítulos a hablar de la Revolución Alemana de 1918 a 1921 o 23, según se prefiera, al movimiento de consejos obreros, a la República de Baviera, así como a algunas figuras que nos parecían interesantes, a gente que teorizó sobre este proceso revolucionario. Y en el programa de hoy vamos a volver a acercarnos a una figura que apenas esbozamos en un programa anterior, y que es la de Paul Matic, que en su adolescencia y juventud participó en la Revolución Alemana, formando parte de los movimientos comunistas más radicales. Y bueno, de hecho se le conoce sobre todo por su faceta de teórico o ensayista ligado a la tradición de la izquierda comunista germano-holandesa, luego denominada más a menudo como comunismo de consejos, consejismo. No obstante, ya que su trayectoria vital contempló prácticamente todo el siglo XX, pues su experiencia nos agota con la Revolución Alemana, como veremos en los siguientes minutos. Y bueno, la ocasión para acercarnos más en profundidad a la biografía de Paul Matic nos la brinda la lectura del libro La Revolución fut una belle aventure, de Rus de Berlín en Revolte aus Movement Radicaux Américain 1918-1934, publicado por la editorial SAP a finales de 2013 y que me trajo el amigo Emilio de Francia hace unos meses. Hay que decir que hablar en torno a un libro como este es un ejercicio bastante arrogante, dados mis conocimientos prácticamente nulos de francés, pero bueno, qué mejor manera de mejorar que ponerse a ello. Y aunque por desgracia hay cosas de las que no he entendido nada, así que he pillado otras muchas, más de lo que esperaba, la verdad, y a hablar de ellas nos dedicaremos. Y nada, de todas maneras, para contextualizar más generalmente todo lo que aquí se va a exponer, recomendamos el programa que hicimos con Harald Piotrowski sobre todo el ciclo de la Revolución Alemana. Antes de meternos ya en el fregado, recordaros las formas de contacto con nos: el correo físico calle Fernández Oviedo 10 bajo 33012 Oviedo, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio si nos oyes en directo y quieres comentar alguna cosa o participar, el 985-29-81-37. También recordar que nuestra web anabasis.radiocuca.org tenéis todos los programas anteriores y este programa tiene la suerte y el placer de ser remitido en otras emisoras, caso de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid y Radio Mután de Alacant. Por lo tanto, también nos puedes estar oyendo por estos medios. En todo caso, sean bienvenidos y bienvenidas. No! Bueno, esperando que todo esté saliendo como es debido, vamos a empezar. Como decíamos, la ocasión para hablar nuevamente de Paul Matty, que nos la proporciona la lectura de esta biografía, la revolución Fut una belle aventure. El prólogo del libro corre a cargo de Gary Roth, que es el autor, por otra parte, de la biografía Paul Matty, Marxism in a Lost Century, publicada en el año 2013. La traducción del alemán la han realizado Laure Battier y Mark Joffrey, y cuenta con notas a cargo de Charles Reeve, hombre del que ya hablamos por aquí hace unos meses a propósito de un libro suyo sobre Portugal en Pepitas de Calabaza, y que escribe regularmente en Etcétera, sin ir más lejos. El texto base del libro que tenemos entre manos proviene de una entrevista concedida en 1976 por Paul Matty a Michael Buckmiller, que fue revisada y cotejada con otras en el proceso de elaboración, bueno, un proceso en el que del que tampoco vamos a decir mucho. De Michael Buckmiller sí que podemos comentar que no era mala elección para esta tarea, pues ya de aquellas había editado la obra de Karl Kors y era un buen conocedor de la de Matty. Fue una de las pocas ocasiones, por lo que parece, en que el compañero se dispuso a hacer memoria, e incluso para aquella ocasión era bastante reacio, no le daba un valor particular a lo que son sus vivencias. Paul Matty nace en 1904 en Pomerania, región que de aquella formaba parte de Alemania, hoy ya no lo es, pero se traslada pronto a Berlín. Los primeros recuerdos nos retrotraen, como es lógico, a su infancia, una etapa alegre para la que el gran inconveniente lo va a suponer la escuela, con un maestro brutal y sádico. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, su padre es en primer lugar enviado de reservista con el ejército a la Bélgica ocupada por las tropas prusianas, pero más adelante reclamado en Berlín por la fábrica en la que trabajaba, por la Siemens. Las condiciones de vida se endurecen notablemente, con la familia de Paul, como la de todo el proletariado alemán, y su madre debe trabajar muy duro, y bueno, con otros chavales del barrio. Paul Matty comete así pequeños hurtos para sobrellevar la escasez, se organizan ahí las pandillas, y en 1917-18 la epidemia de tuberculosis hace estragos y la muerte en definitiva se convierte en algo cotidiano en las calles de Berlín. De su padre nos cuenta que fue sindicalista, miembro también del Partido Socialdemócrata Alemán, del SPD, y bueno, con la insurrección de noviembre de 1918 y la desmovilización de las tropas, se afilia a su padre al USPD, a los Socialdemócratas Independientes, e incluso participa brevemente de las actividades del grupo Spartacus que animaban Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundamentalmente. Y bueno, Paul Matty desde pequeño tuvo, por esta militancia paterna, un temprano conocimiento de los avatares de la socialdemocracia. Tenía ahí por casa la prensa, la leía, estaba enterado de los debates internos, formándose poco a poco una ideología socialista. El joven Matty participa de la ala izquierda del Spartacus Bund, de esta Liga Spartacus, con la Freie Sozialistische Jugend, la Juventud Socialista Libre, cuya publicación La Joven Guardia sostiene una orientación leninista, alejada del centrismo de la línea del USPD, en el que en aquellos momentos se encontraba la Liga Spartacus, y en consonancia con la línea del futuro KPD, del Partido Comunista Alemán, al que de hecho este grupo juvenil contribuirá a fundar. En En noviembre de 1918, Paul Matic se encuentra trabajando en la fábrica de su padre, en la Siemens. Tras la revolución, tras el inicio de la revolución alemana y el armisticio, es elegido para el Consejo Obrero de la Siemens en representación del Consejo de Aprendices. Bueno, las relaciones sociales viven un proceso lógicamente de revolución, aunque no tanto como debiera. Y por ejemplo, Matic nos narra pues que los obreros adultos pasaban completamente de los aprendices, y que por lo tanto no dejamos de hablar con esto del consejo de aprendices y de la delegación al Consejo de Siemens de un mero formalismo. Vamos a leer un párrafo que nos dice lo siguiente. Para mí, la revolución fue, sobre todo, una gran aventura. Queríamos a toda costa tomar parte en los enfrentamientos armados callejeros. Un día me encontré viendo a Rosa Luxemburgo hablando delante del Reichstag. Había entre 300 y 500.000 personas en el Tiergarten, un gran parque de Berlín, y también hablaba Karl Liebknecht. Fue la única vez que les vi a los dos. Nos pasábamos los días en la calle a la búsqueda de la aventura, con una sola preocupación: participar en la revolución. Y bueno, no olvidemos que estamos hablando de un chaval de 14 años. Cuenta Matic otra anécdota en este sentido que le parece significativa. De nuevo, en el Tiergarten se encontró un día con un camión repleto de marineros revolucionarios y les fue a pedir un fusil, y bueno, le respondieron: de acuerdo, te lo daremos si sabes quitarle el seguro, cosa que evidentemente de la que evidentemente no tenía ni idea. En cuanto a la Juventud Socialista Libre, destaca que en ella tenía lugar una cierta libertad sexual que chocaba de plano con el moralismo de los adultos, cuestión sobre la que podemos volver en algún momento si algún día hablamos de Wilhelm Reich. No, we can protect your life. En la Juventud Socialista Libre no estaban adscritos a ninguna organización política, partidaria por decirlo mejor, aunque simpatizaban, como ya apuntamos, con la Liga Espartaco y ayudarán a fundar el Partido Comunista. Matic lo recuerda como una época de numerosas reuniones y en un ambiente de gran agitación, de discusiones sobre si la juventud debía enviar una delegación a Moscú, etcétera. Y bueno, cuando el KPD se fractura en el Congreso de Heidelberg de 1919 sobre la cuestión de trabajar en los sindicatos, en el Parlamento y demás, con lo que la mayoría de la militancia es expulsada y da lugar a la formación del Partido Comunista Obrero Alemán, el KAP, la mayoría de los jóvenes se adhieren a este nuevo partido, aunque el KPD se queda con la propiedad del periódico. Y bueno, Matic y el resto de jóvenes lanzan entonces una nueva cabecera, el Rote Jugend, y para financiarlo forman grupos de acción que recurrirán a los robos y demás, llegándose a planear el asalto a la caja de una cooperativa de consumo sin ningún reparo ético. Y bueno, sin ningún reparo ético, porque recordamos que estas cooperativas formaban parte de la galaxia asociativa socialdemócrata del SPD, y como dice el propio Matic, para ellos en aquellos momentos la socialdemocracia era el enemigo jurado. Vamos a salirnos un poco aquí de este discurrir vital para señalar alguna cosa a este respecto de lo que, bueno, al respecto de lo que estamos comentando. Básicamente, que el Partido Comunista Obrero, el CAP, es probablemente uno de los fenómenos políticos más interesantes surgido de la lucha revolucionaria del proletariado en toda su historia, y bien merecería la pena dedicarle un programa monográfico, un par de ellos, bueno, todo se andará. un partido en el que sin duda no me desagradaría militar, pero no nos motivemos mucho y valga por el momento la lectura de algún extracto del programa de este partido en la primavera de 1920. Solo algún extracto, porque mi intención era leerlo entero, pero es más extenso de lo que recordaba. Fue en el torbellino de la Revolución y de la Contrarrevolución cuando se llevó a cabo la fundación del Partido Comunista Obrero de Alemania. Pero el nacimiento del nuevo partido no data de la Pascua de 1920, momento en el que el agrupamiento de la oposición, que solo estaba unida hasta entonces por contactos vagos, encontró su conclusión organizativa. La hora del nacimiento del CAP coincide con la fase de desarrollo del KPD, Liga Spartacus, en el transcurso de la cual una camarilla de jefes y responsables, colocando sus intereses personales por encima de los intereses de la Revolución Proletaria, emprendió la imposición de su concepción personal de la muerte de la Revolución Alemana a la mayoría del partido. Este se levantó entonces enérgicamente contra esta concepción, personalmente interesada. El CAP nació cuando esta camarilla, basándose en esta concepción personal que había elaborado, quiso transformar la táctica del partido, hasta entonces revolucionaria, en una táctica reformista. Esta actitud traidora de los Levi, Posner y compañía justifica una vez más el reconocimiento del hecho de que la eliminación radical de toda política de jefes debe constituir la primera condición del progreso impetuoso de la revolución proletaria en Alemania. La idea de que hay que hacer de la voluntad revolucionaria de las masas el factor preponderante en las tomas de posición tácticas de una organización realmente proletaria es la idea propulsora de la construcción organizativa de nuestro partido. Expresar la autonomía de sus miembros en todas las circunstancias es el principio básico de un partido proletario, que no es un partido en el sentido tradicional. De todos los pueblos de la Tierra, solo el proletariado ruso ha conseguido hasta ahora, en combates gigantescos, derrocar la dominación de su clase capitalista y apoderarse del poder político. En una resistencia heroica, ha rechazado el ataque concentrado del ejército de mercenarios organizado por el capital internacional y se ve confrontado ahora a una tarea que supera el entendimiento por su dificultad: reconstruir sobre una base socialista la economía totalmente destruida por la guerra mundial y la guerra civil que le ha seguido durante más de 2 años. El destino de la República de los Consejos Rusos depende del desarrollo de la revolución proletaria en Alemania. Después de la victoria de la Revolución Alemana, nos encontraremos en presencia de un bloque económico socialista que, a través del intercambio recíproco de los productos de la industria y de la agricultura, estará en condiciones de establecer un modo de producción verdaderamente socialista, al no estar ya obligado a hacer concesiones económicas y, por tanto, políticas al capital mundial. Si el proletariado alemán no cumple a muy breve plazo su tarea histórica, el desarrollo de la Revolución Mundial será puesto en tela de juicio durante años, si no es durante decenas de años. La situación económica y política en Alemania está más que madura para el estallido de la revolución proletaria. En este estadio de la evolución histórica, en que el proceso de descomposición del capitalismo no puede ser ocultado artificialmente más que por un espectáculo de posiciones de fuerzas aparentes, todo debe tender a ayudar al proletariado a que adquiera la conciencia de que solo necesita una intervención enérgica para usar eficazmente el poder que ya tiene efectivamente. Conforme a sus puntos de vista maximalistas, el CAP rechaza igualmente todos los métodos de lucha reformistas y oportunistas, en los cuales no ve más que una manera de esquivar las luchas serias y decisivas contra la clase burguesa. No quiere esquivar estas luchas, por el contrario, las provoca. En un estado que muestra todos los síntomas del periodo de decadencia del capitalismo, la participación en el parlamentarismo pertenece también a los métodos reformistas y oportunistas. Exhortar, en un periodo tal, al proletariado a que participe en las elecciones al parlamento, significa despertar y alimentar en él la ilusión peligrosa de que la crisis podría ser superada por medios parlamentarios. Es aplicar un medio utilizado otras veces por la burguesía en su lucha de clase, cuando estamos en una situación en la que únicamente los medios proletarios de lucha de clase, aplicados de modo resuelto y sin contemplaciones, pueden tener una eficacia decisiva. La participación en el parlamentarismo burgués, en plena progresión de la revolución proletaria, no significa, a fin de cuentas, nada más que el sabotaje de la idea de los consejos. La idea de los consejos en el periodo de la lucha proletaria por el poder político está en el centro del proceso revolucionario. El eco más o menos fuerte que la idea de los consejos suscita en la conciencia de las masas es el termómetro que permite medir el desarrollo de la revolución social. La lucha por el reconocimiento de consejos de empresas revolucionarios y de consejos obreros políticos en el marco de una situación revolucionaria determinada nace lógicamente de la lucha por la dictadura del proletariado contra la dictadura del capitalismo. Junto con el parlamentarismo burgués, los sindicatos constituyen el principal valladar contra el desarrollo ulterior de la revolución proletaria en Alemania. Es conocida su actitud durante la Guerra Mundial. Ha mantenido su tendencia contrarrevolucionaria hasta hoy, durante todo el periodo de la Revolución Alemana. Es la burocracia de los sindicatos la que se ha opuesto más violentamente a la idea de los consejos, que se arraigaba cada vez más profundamente en la clase obrera alemana. Es ella la que ha encontrado los medios para paralizar con éxito las tendencias políticas que apuntaban a la toma del poder por el proletariado, tendencias que eran el resultado lógico de las acciones económicas de masas. Los sindicatos son, junto con los cimientos burgueses, uno de los principales pilares del Estado capitalista. La historia sindical de estos últimos 18 meses ha demostrado ampliamente que esta formación contrarrevolucionaria no puede ser transformada desde dentro. La transformación revolucionaria de los sindicatos no es una cuestión de personas. El carácter contrarrevolucionario de estas organizaciones se encuentra en su estructura y en su sistema específico mismos. Esto conlleva la sentencia de muerte para los sindicatos. Únicamente la destrucción misma de los sindicatos puede despejar el camino de la revolución social en Alemania. La edificación socialista necesita otra cosa distinta a estas organizaciones fósiles. Es en las luchas de masas donde ha hecho su aparición la organización de empresa. Sale a la superficie como algo que jamás ha tenido siquiera un equivalente, pero su novedad no reside ahí. Lo nuevo es que penetra en todas partes durante la revolución, como un arma necesaria de la lucha de clase contra el viejo espíritu que hay en su base. Corresponde a la idea de los consejos, por esto no es en absoluto una simple forma o un nuevo juego organizativo, ni siquiera una bella noche mística. Al nacer orgánicamente en el futuro, al constituir el futuro, es la forma de expresión de una revolución social que tiene la sociedad sin clases. Es una organización de lucha proletaria pura. El proletariado no puede ser organizado para el derrocamiento sin piedad de la vieja sociedad si está desgarrado en oficios, fuera de su terreno de lucha. Para ello es necesario que la lucha se lleve a cabo en la empresa. Es en ella donde unos están al lado de otros como compañeros de lucha. Es en ella donde todos se ven forzados a ser iguales en derechos. Es en ella donde la masa es el motor de la producción y donde es empujada sin descanso a penetrar en el secreto de esta y a dirigirla a ella misma. Bueno, vamos con algunos, bueno, mencionar brevemente algunos de los episodios clave de la Revolución Alemana. En marzo de 1920 tiene lugar el putsch de Kapp, el golpe derechista, y una gran confusión reina en Berlín entre la militancia revolucionaria, sobre todo relacionada con qué actitud iban a guardar las fuerzas del orden ante los golpistas, y de simpatía o de contención. Y bueno, es interesante si queréis leer las vivencias de Mati, que pues aquello casi acaba muy desgraciadamente. Y bueno, por otro lado, en la acción de marzo de 1921, la penúltima tentativa insurreccional del ciclo este de la Revolución Alemana, desencadenada por el Partido Comunista tiene lugar sobre todo en la región del centro de Alemania, pero es apoyada por otros grupos como el CAP o la Juventud Socialista Libre, como el propio Paul Matic nos cuenta, y bueno, en su fracaso a la hora de extender la huelga revolucionaria en Berlín. En 1923 Paul Matic se traslada a Colonia, donde sigue en contacto con el CAP, la AU y la AAUE, que fundará Otto Ruhl. Hay que detenerse un poco de nuevo. Estas AAU, estas uniones, la primera la Unión General Obrera de Alemania, la segunda la Unión General Obrera Organización Unitaria, bueno, constituyen otros de los emblemas del radicalismo proletario en la Revolución Alemana, y es un poco complicado tratarlo aquí con brevedad. Decir que la AAU conecta con el último párrafo del programa del CAP que leíamos antes y que por eso lo leímos, conecta con la idea de organización de empresa, que no es un sindicato, más bien es una organización de lucha antisindical, aunque participaron en ellas sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas, en este fenómeno unionista de organizaciones de empresa que, bueno, mezclan las luchas de tipo económico con las de tipo político y no dejan de estar, claro, íntimamente relacionadas con el fenómeno de los consejos obreros y con la propia efervescencia revolucionaria del periodo. La Unión General Obrera de Alemania, la AU, es una historia muy potente en sus comienzos, y el CAP tempranamente la va a considerar como su organización para las fábricas. Esto es lo que desata todo un vendaval de polémicas y agitación. Basta apuntar el texto de Otto Ruhl, cuyo título lo dice todo, ¿no? La revolución no es un asunto de partido, de fecha tan temprana como abril de 1920, y que, bueno, ya apuntaba a la superación histórica de la distinción entre partido y unión obrera, entre lucha política y lucha económica, resultando de estas concepciones la escisión de la AAU, la citada Unión General Obrera Organización Unitaria, en sus siglas en alemán AAUE. Y bueno, para Paul Matic, que participaba del CAP y de la AAU, esta primera Unión General Obrera estaba compuesta en su mayoría por obreros, mientras que la Organización Unitaria de Ruhl la veía compuesta sobre todo por artistas e intelectuales a los que Matic frecuenta, como los dadaístas Franz Servet y Heinrich Hall. Colonia trabaja en una empresa de construcción de material ferroviario. Hay que señalar que es una ciudad que funciona entre 1918 y 1926 bajo administración británica a raíz de los acuerdos de Versalles. Y estando allí nuestro amigo, tienen lugar en 1923 las grandes huelgas en la cuenca del Ruhr, y bueno, la agitación revolucionaria la acarrea la detención y el encarcelamiento en un marco terrible de represión de la lucha. En Düsseldorf contactará y militará con otras figuras a las que bien podríamos dedicarles otros programas en el futuro, como Jan Appel o Franz Jung. Jan Appel aparece varias veces citado en el libro, en lo más interesante y más difícil de desgranar por el idioma, en la parte de la entrevista en la que se discute sobre proletariado, conciencia y elaboración teórica. Lo pone Paul Matic de ejemplo a Jan Appel, como un obrero autodidacta también podía llegar lejos con las cuestiones teóricas, que no son cosa de intelectuales ni mucho menos. Bueno, Jan Appel fue una figura de primer orden en la Revolución Alemana, un obrero del naval que participó en todas las movidas importantes y que ya en 1930 escribirá un texto clave en la historia del movimiento obrero y del Partido Comunista, así con minúsculas, los principios básicos de la producción y la distribución comunista, texto emblemático de la corriente consejista, que se editó en castellano hace ya unos 40 años por la editorial Cero. Y bueno, Frank Jung es otro menda bien interesante, otro participante del radicalismo comunista, aunque en su caso proviene más que del medio obrero, proviene de la bohemia artística y está relacionado con figuras que ya se trataron aquí, como Gustav Landauer o Erich Mühsam. Y bueno, si no recuerdo mal, hay un libro suyo en castellano, la editorial Pepites de Calabaza. Estos dos hombres, Apel y Jung, protagonizaron un incidente curioso. Fueron mandatados por el CAP como delegados para la Internacional Comunista y para llegar a Rusia desviaron un barco. Bueno, en 1923 Apel será enjuiciado y encarcelado por estos hechos, y con esto volvemos a Polmatic, que se vio involucrado en algunos planes para liberar al compañero de prisión. En estos años en Colonia, Polmatic trabajó de organizador del CAP y de la AU, y bueno, seguía publicando en el Rote Jugend, que en esos momentos era el órgano de la juventud del CAP, pero recalca que nunca fue un funcionario, entre comillas, remunerado, y que de hecho esa figura no existía en el partido. Como decíamos, dado su temprano interés por la literatura y el arte de vanguardia, intimó con el medio artístico que pululaba en torno a la organización unitaria, aunque chocará con Franz Fenfert, otra figura clave de la época, el editor de Die Aktion, y bueno, de su mundo cotidiano del trabajo relacionado con la AU y el trato con este medio intelectual de la AU, organización unitaria, por otra parte, le resulta para él una vida verdaderamente agradable. Hay en el libro un interesante excurso que me molaría traducir, pero que excede mis capacidades, a propósito del fenómeno de los expropiadores o bandidos rojos en la Revolución Alemana, como su amigo Karl Gonsiorek o el más conocido Max Holt. Bueno, a decir de Matic, todas las publicaciones del medio comunista radical se financiaron con dinero de las expropiaciones que realizaban estos grupos. En marzo de 1926, nuestro hombre emigra a Estados Unidos, donde ya residía algún familiar. Al poco le seguirán su compañera Frida, viuda de un colega, y los hijos de esta. Y bueno, tras una breve estancia en Michigan, un poco aislado, y tras haber entablado correspondencia con la UVV de Chicago, con la Industrial Workers of the World, se traslada a esta ciudad en septiembre de 1928, entrando a trabajar en la Western Electric, empresa dedicada fundamentalmente a la telefonía y donde trabajaban unos 50.000 obreros, una empresa así de altos salarios y de trato paternalista. Bueno, trabajar allí 4 años hasta bueno, que su agitación revolucionaria le acarre el despido. En Estados Unidos comienza a estudiar la obra de Marx, de la cual hasta entonces, bueno, solo conocía así de forma superficial. Y bueno, de todo el panorama militante de Chicago, lo que más le atrae es como, bueno, la citada Industrial Workers of the World, en la que entra a participar y hacia la quinteta traer a trabajadores alemanes y suecos. Al estar los Wobblies, como se conoce generalmente a los militantes de este sindicato, dedicados exclusivamente a la organización de huelgas y pasando más bien de las cuestiones políticas, la UWV le sabe poco a Matic y se afilia al Partido Proletario de América, un grupo de orientación leninista que no había conseguido la oficialidad, por decirlo así, para ser la franquicia del comunismo norteamericano de cara a la Internacional Comunista. Y bueno, este partido está validado por John Kerasher y bueno, el militantismo, por decirlo así, del grupo le resultaba a Matic interesante y allá se apuntó. Conoce con entusiasmo la obra teórica de Henrik Grossman y su teoría de la crisis, lo que le empuja definitivamente a estudiar el Capital de Marx. Muchos otros militantes de este partido proletario entran a saco así en el debate sobre la crisis y en consecuencia se forma una minoría que rompe con el leninismo. Y bueno, tras la exclusión de Matic del partido con otros 30 o 40 camaradas, ponen las bases de los grupos de comunistas de consejos. Para este periodo de los opúsculos consejistas vamos a leer una nota pertinente de Charles Riff en el libro, que dice así: no es fácil establecer una línea directa entre el boletín International Council Correspondence, ICC, y la existencia de un grupo particular. Cuando ve la luz en octubre de 1934, ICC se presenta como una publicación del grupo United Workers Party, compuesto por miembros sobre todo provenientes del Partido Proletario de Chicago, así como de los IWV, de la Chicago Workers League, organización de parados ligada al Partido Proletario, y de un círculo de estudios del Capital. Grupos próximos a ICC existirían también en Buffalo, Washington y Nueva York. Este último grupo, el más activo y el de más largo recorrido, está próximo a las actividades de la IWV, y publica Camp Signal, y después Proletarian Outlook. Estoy traduciendo un poco sobre la marcha. Paul Matic colabora lo mismo en ICC que en diversas revistas. Después de enero de 1936, el agrupamiento se denomina Grupos de Comunistas de Consejos de América, desmarcándose de toda actividad que reivindique la idea de partido. A partir de febrero de 1938, la revista pasa a titularse Living Marxism, para acabar siendo New Essays del otoño de 1942 al invierno de 1943. Silencio en la puerta de atrás de la enfada tomarse. se va a relanzar la emblemática cabecera decimonónica, la de August Spies o Joseph Ditchen, el Chicago Arbeiter Zeitung, el CAZ, para la educación obrera. Se publicarán un puñado de números en 1931, obteniendo Matic no solo pocos apoyos para el proyecto, sino una campaña de calumnias lanzada desde el estalinismo norteamericano que lanza Der Arbeiter para contrarrestarlo. El propósito de CAZ era lanzar una publicación para los obreros alemanes en los Estados Unidos que los alejara de la hegemonía socialdemócrata. Y bueno, acabará Paul Matic muy desmoralizado con esta intentona, lo que le lleva a desentenderse de una vez por todas del trabajo específico con sus compatriotas y a integrarse plenamente en el movimiento americano propiamente dicho. Es bajo estas premisas bajo las que en octubre de 1934 sale la citada International Council Correspondence. Con todo, seguirá escribiendo en alemán para la IVV y para tratar de enganchar a los obreros alemanes, pero ya inicia una fructífera obra en inglés en los mismos medios Woolies. Este sindicato trabaja activamente sobre el espíritu internacionalista de la central y trata de conectarla activamente con Europa, Australia, llegándose a trabajar sin éxito por la unificación de la AU y la IVV. Para Paul Matic, la IVV le merece grandes elogios. Dice que estaba repleta de gente maravillosa, que no había burócratas ni mandarines. Para él era como encontrarse en Alemania en el CAP o en la AU, muy a gusto, vamos. No pudo evitar el declive del sindicato durante esos años y vuelve a lamentar la falta de interés que tenía la IVV por las cuestiones políticas. En 1929, crack de la bolsa de Nueva York, la crisis se deja sentir bien hacia 1930-31, surgen espontáneamente formidables movimientos de parados y bueno, desde el United Workers Party, en el que participa Matic, se trabaja activamente en la Workers Alliance of America, un frente que aglutina las organizaciones de parados del PC, de los troscos, de los socialistas y de los consejos independientes, con los militantes obreros, resultando ser un organismo muy útil en Chicago para sostener las huelgas y no para romperlas. Y bueno, Matic recuerda las grandes movilizaciones, los disturbios, la organización cotidiana de la supervivencia y de la autodefensa, parando los desahucios, reganchando la luz y el gas, expropiando comida, vamos, cosas todas de mucha actualidad. El movimiento de parados tuvo distintos caracteres según la influencia que jugaran en él los encuadramientos políticos en las distintas localidades. En Chicago, Matic y los suyos tratarán de conservar la autonomía del movimiento y las prácticas de acción directa. El carácter espontáneo del mismo era indisociable de la forma consejista que adoptó. La represión, por otra parte, era tremenda y la situación explosiva, prácticamente revolucionaria. Es en este contexto en el que se desarrolla el asistencialismo de la administración de Roosevelt desde el Estado federal, con sus planes de empleo público y demás, que acaban prácticamente con el movimiento de parados. Yo vivía esta existencia en Chicago como una nueva experiencia, sin tener necesariamente la intención de quedarme para siempre en América. Había llegado 1926 y en 1933 la Gestapo fue a buscarme a Berlín. Después de esta visita, ya nunca más me entraron ganas de regresar a Alemania. Aparte de eso, la participación en el movimiento obrero en Chicago ha sido el periodo más bello de mi vida. Pero es el amargo triunfo del New Deal y la integración del proletariado, empezando por la cooptación del movimiento de los parados, convertido poco a poco en un mero grupo de presión al servicio de Roosevelt, frente a la imposibilidad de una acción revolucionaria, la fusión entre pensamiento y acción, entre creatividad colectiva y reflexión teórica, de vino inoperante. Y bueno, esto se hace sentir particularmente Matic, metido de lleno al trabajo teórico. No siempre fácil por la precariedad y los avatares vitales. Con los emigrantes alemanes, con los emigrantes de la Escuela de Frankfurt, nuestro camarada mantiene una relación cordial y de colaboración, incluso con Marcuse, cuyas concepciones teóricas atacará duramente en un libro que está también por ahí en castellano, si la memoria no me falla. Y bueno, por otra parte, el medio consejista en Estados Unidos, como en Alemania, resultaba atractivo para artistas de vanguardia e intelectuales así radicales, el más conocido quizá Kenneth Rexroth. Sobre la revista Living Marxism, continuadora de ICC, nos cuenta que escribió la mayor parte de los textos, pero que todos eran discutidos, que había unas 50 personas en torno a la revista, que no era la revista de Paul Matic, que sería injusto verlo así. Y bueno, como anécdota simpática, dice que el Instituto Marx Engels de Moscú estaba suscrito y enviaba regularmente el dinero de la suscripción, y que un día el FBI le fue a pedir cuentas de ello. Bueno, de estas revistas hay bastantes textos en castellano en internet y los referidos a la Revolución Española están reunidos en un libro muy recomendable, Expectativas fallidas, editado por Carlos García Velasco y Sergi Rusés, y que aún se puede comprar por ahí por 4 perres. A Living Marxism se le sucedió, como decíamos, New Essays. La Segunda Guerra Mundial obligó a todos a posicionarse. Matic rechazó la participación en el conflicto, mientras que otras figuras del exilio alemán, como el anarcosindicalista Rudolf Rocker, llamaron al esfuerzo de guerra para luchar contra los nazis. El patrioterismo impregnó nuevamente con 1914 al movimiento obrero, sobre todo tras el ataque alemán a la Unión Soviética, y cualquier otra posición era ignorada. Con este panorama desolador, ya no tenía sentido seguir sacando la revista, condenada a la irrelevancia. En 1950, con su segunda esposa, Ilse Ham, y con su hijo, se van a la zona rural de Vermont, no estoy seguro ahora cómo se pronuncia, como otros intelectuales y artistas marginales, huyendo de las grandes ciudades. Llevará una vida sencilla y entre la fauna, por decirlo así, que andaba por allí, podemos citar, por ejemplo, al socialista pacifista Scott Nearing, precursor del retorno a la tierra y de la creación de colectividades rurales de autosubsistencia. Por otra parte, Matic seguirá en contacto y correspondencia frecuente con Anton Paneecoek, con Kane Meijer, con Karl Kors, con Frank Jung o con Maximilian Rubel. Bueno, en el apartado teórico afila su crítica al keynesianismo, y en los años 60 se traslada a la región de Boston, tejiendo allí un círculo de complicidades políticas con gente como Noam Chomsky, Joyce y Gabriel Kolko, Marcuse o Howard Zinn. Y nada, con el panorama de agitación mundial de la época, se produce un redescubrimiento del anarquismo y de la parte maldita del marxismo, por lo que se difunden un poco más sus análisis. Y bueno, finalmente, para acabar con este apartado, decir que Paul Matic fallece en 1981. Some wheels to move you around. I bought some tools to cheer for you. una vez acabada la parte de la entrevista transcrita y ordenada, en el libro se incluye una transcripción literal de algunos pasajes de la conversación con Michael Buckmiller, de la que rescatamos algunos trazos y con lo que vamos a ir acabando. En primer lugar, sobre la diferencia entre la AAU y la AAUE de la que hablábamos antes. Para Matic era una diferencia puramente táctica en torno a la necesidad o no del partido. Pero bueno, su práctica era la misma y dice que difícilmente hubiera podido ser de otra manera, dice o viene a decir. Por otra parte, para él, preguntado por estas cuestiones intelectuales, dice que ser marxista ortodoxo significa solamente reconocer que Marx descubrió el talón de Aquiles de la sociedad capitalista. Lo hizo a partir de la concepción materialista de la historia y aplicándola a la teoría del valor y a la teoría de la acumulación. La sociedad capitalista no puede cambiar esta fatalidad que está en su naturaleza y que acaba por marcar su dinámica. Matic estaba resueltamente convencido de que este sistema porta dentro de sí el germen de su desintegración y de la misma manera que el capitalismo se desarrolla, se acerca ineluctablemente a su fin. En base a esta convicción es como Matic se considera un marxista ortodoxo. Por lo demás, todas las otras cosas que Marx dijo le importan poco. Marx vivió en otro mundo con problemáticas diferentes a las de hoy y donde algunas cuestiones no se presentaban con la misma claridad que ahora. La mayor parte de las recetas, entre comillas, los modelos y las opiniones políticas de Marx sobre tal o cual cuestión, sobre la cuestión nacional o su enfrentamiento con Bakunin, no le interesan en absoluto. La única cosa que le interesa verdaderamente de Marx es su descubrimiento de la contradicción interna del sistema de producción capitalista. De hecho, no le interesa en absoluto ninguna otra cosa. De otra manera, dice que ha leído sistemáticamente todo lo que Marx ha escrito, pero que también ha hecho lo mismo con Dickens o con Tolstoy. Preguntado sobre el economicismo, está persuadido de que sin crisis no habrá revolución. Es una antigua convicción que le venía de Rosa Luxemburgo, que lo denominó teorización de la catástrofe. Matic se consideraba un pensador de la catástrofe. No concebía que la clase obrera fuera a atacar el capitalismo si la sociedad no conocía una crisis profunda y un estado de decadencia permanente. Si esto no se da, la clase obrera se integra en el sistema capitalista. Sin catástrofe no hay socialismo posible, es la estructura del capitalismo mismo. La clase dominante puede controlar conscientemente la política, pero nunca la economía, y la crisis vendrá de la economía. Y nada, con estas cuestiones tan de actualidad vamos a despedir esta emisión de Anábasis del 27 de mayo de 2015, algo atropellada, esperando que os haya gustado y que no haya quedado muy confuso. Salud y hasta la próxima.